Viviendo frente a la férrea, porque no se ha podido embarcar. Si está viviendo frente a la férrea, porque no se ha podido embarcar. Ella dice que no tiene suerte, porque yo el tren la quiere dejar. Si tiene preparado el tiquete, porque no se ha podido embarcar. Si tiene preparado el tiquete, porque no se ha podido embarcar. Ya el tren ya la dejó, ya se siente quedar. Cerquita le pisó y no se pudo embarcar. No sé qué le pasó ni qué le pasará. El tiquete perdió por ser tan descuidar. Alguna cosa le habrá pasado, porque en todos los viajes se queda. Sería algún pasajero avispado, que le picó el tiquete a la negra. Sería algún pasajero avispado, que le rompió el tiquete a la negra. Ella dice que sí tengo guayaba, cuando ya el tren que viene pitando. También dice que le da rabia cuando se ve el tiquete picado. Y también dice que le da rabia cuando se ve el tiquete picado. El tren ya la dejó, ya se siente quedar. Cerquita le pitó y no se pudo embarcar. No sé qué le pasó ni qué le pasará. El tiquete perdió por ser tan descuidar. (Risa)